ensalada y hasta formada la rueda y son en las galoperas la galopa y a bailar. Cosiendo el quijuavenal, son sillos de serpentientes, anillos y arremanales y el rosario de coral. Soñador, dame un poco de agua fresca y de tu cántaro.